buenas noches. Bienvenidos a la hora pésima número 58 en Radio Leufu, www.radioleufu.cl. El programa de hoy, un programa dedicado especialmente al genio y figura de Brian Peter George St. John Le Baptiste de La Salle, Eno, más conocido como Brian Eno o Eno simplemente, o el compositor, productor de música electrónica, un gran experimentador, creador del género de la música ambient, un importante productor musical de bandas muy significativas de la historia de la música como Ultravox, U2, Camel, Travis, Coldplay, James, entre muchos otros. Gran colaborador igual de músicos emblemáticos como Peter Gabriel, David Byrne, los alemanes de Cluster, de Robert Wyatt, David Bowie, Philip Glass, entre muchos otros. Tiene un hombre con una discografía extensísima, con una producción y una obra muy relevante en la historia de la música contemporánea. He querido, dentro de estas series caprichosas de programas especiales, dedicarle un programa a un músico que me secuestró durante muchos años de mi vida. Años que pasé con un personal estéreo escuchando infinitamente un cassette que grabase mi amigo Mario Sánchez con dos canciones hermosas del disco Ambiente 2, La Meseta de los Espejos. Durante muchos años escuché solo esas dos canciones y estuve secuestrado del mundo. Es lo que me ayudó mucho a ser la pésima persona que soy, así que como un justo y necesario reconocimiento a la obra de Brian Eno, este programa de hoy, que va a partir igual con un poema un poema de William Blake, que me gusta muchísimo, que se llama El Tigre. Tigre, tigre que te enciendes en luz por los bosques de la noche. Qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría. En qué profundidades distantes, en qué cielos ardió el fuego de tus ojos. Con qué alas osó elevarse. Qué mano osó tomar ese fuego. Y qué hombro y qué arte pudo tejer la nervadura de tu corazón. Y al comenzar los latidos de tu corazón, qué mano terrible, qué terribles pies, qué martillo, qué cadena. ¿En qué horno se templó tu cerebro? ¿En qué yunque? ¿Qué tremendas garras usaron sus mortales terrores dominar? Cuando las estrellas arrojaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas, ¿sonrió al ver su obra? ¿Quién hizo al cordero? ¿Fue quien te hizo? Tigre, tigre que te enciendes en luz por los bosques de la noche. ¿Qué mano inmortal, qué ojo osó idear tu terrible simetría? El Tigre, de William Blake, en la hora pésima número 58, y nos vamos con un primer bloque con Brian Eno y Robert Fripp, su primer disco dentro de su proceso de solista, con un disco llamado No Pussy Footing, con el guitarrista de King Crimson, el tema de Heavenly Music Corporation, parte 1. Después del mismo año de 1974, un emblemático concierto con Kevin Ayers, John Cale y Nico, el tema Heartbreak Hotel. De sus colaboraciones con Cluster, el tema Simanarchy, de su disco Before and After Science, By This River, y del disco Taking Three Tigers, Here Come the Warm Jets. Nos vamos entonces con The Heavenly Music Corporation de Brian Eno en la hora pésima número 58. Thank you. was written by Mabel Naxton, Tommy Durden, and Elvis Presley.

escuchábamos Here Come the Warm Jets de Brian Eno en un programa especial dedicado a este increíble músico y productor inglés en Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Y nos vamos con las actividades de esta semana. En primer lugar, la programación de Radio Leufu para esta semana. Todos los días lunes, La Hora del Lomo, conducido por Mauricio Melo a las 21 horas. La Hora Pésima los martes. Y los miércoles a las 12 horas, Cultura Remix, conducido por Susana Chau, esta semana con la invitada especial Gabriela Rodríguez de Agudos Gritos, que está en su mes internacional. Saludos para Gai. El miércoles a las 21:30 horas, los conciertos del Lomo, que esta semana excepcionalmente se transmiten desde el Salón Principal de Casa de Salud con las bandas Calle Viena y Piloto Natural. Los días jueves a las 20 horas, Notas en 35 milímetros, conducido por Marco Valenzuela Castellanos. Y a las 21 horas, Bueno Jazz, programa dedicado a la música sincopada, conducido por Ignacio González. Y el día sábado a las 21 horas, la previa de la fiesta, Misterio Gozoso, conducido por Cote Mendoza. El programa de Casa de Salud de esta semana, tenemos el día miércoles. Vamos a ver qué tenemos esta semana. Además de los conciertos del Lomo, que se transmitirán desde el Salón Principal, como les decía, en la unidad de geriatría estará el Quinteto de Bronce Sinfónico de la Orquesta de Concepción, de la Orquesta Sinfónica de Concepción, y en la una sesión increíble hoy día, en las sesiones de la fama número 33, en el Salón de la Fama, con la visita ya internacional, porque ya es patrimonio del mundo. Felipe Venegas, uno de los grandísimos productores chilenos que se ha radicado en Europa, junto a Marco Obvio y Negro Pésimo. El jueves 21, en unidad de geriatría, la agrupación de Sky Reggae Combo Clat, con los DJs Masivo y Oluigue. Y en el Salón de la Fama, otra sesión ilustre con los pilares del sello de Diamante Records, Daniel Clauser, muy reconocido productor igual de nivel internacional, y María Rivera, acompañando a David Navarrete por los locales. El día viernes 22, la unidad de geriatría está anunciado, Jasper Huysentruid, belga, pero se ha pospuesto para agosto su presentación por un tema de cambio de fechas del viaje, y en su reemplazo en la unidad de geriatría está el cuarteto trío de Ignacio González, un nombre bastante singular, cuarteto trío, acompañado del DJ Jorge Durdo en los platos. El Salón Principal, una primera visita a Casa de Salud de una increíble banda psicodélica que es Spiral Vortex, con los DJs Súbala y Pagano. Y en el Salón de la Fama, los clásicos Jauceros con Pedro Campos y Negro Pésimo. El sábado 23, en unidad de geriatría, una noche de boleros con Oscar Rosales, uno de los de la vieja escuela de boleristas de Concepción, con DJ Oluigue. En el Salón Principal, la agrupación de Skypunk ha sido muriático con los DJ Pagano y Vallayo Baeza. Y en el Salón de la Fama, el residente Pablo Andrade, acompañando a otros ilustres, que una dupla de DJs de Santiago que están en ascendente carrera, The Chronic. Eso sería lo de esta semana. Y nos vamos con un segundo bloque dedicado a Brian Eno, el programa de hoy, como les había contado. Brian Eno, el primer tema con su hermano Roger Eno, que es un destacado pianista también, tecladista y pianista, compositor, en una de las pocas participaciones conjuntas que tienen, el tema Fleeting Smile. Ahora inaugurando en este segundo bloque la serie de lo que es el ambient, que le dio el nombre al estilo, puntualmente el disco Música para Aeropuertos, que es conocido como Ambiente 1, el tema 2-2, y del Ambiente 2, también conocido como Plateau of Mirror, la meseta de los espejos, que disco que hizo en colaboración Brian Eno con Harold Budd, el tema Among Fields of Crystal, del Ambiente 4, producido con la utilización y rescate de filmaciones y grabaciones hechas por la NASA, que fueron procesadas por Bayarino, el de Ambiente 4 conocido como On Land, el tema que será la música de mi funeral sin lugar a dudas, para que cuando vayan sepan que lo van a escuchar nuevamente, se llama Dunwich Beach, otoño de 1960. Dunwich Beach, no hay que olvidarlo, una playa del norte de Inglaterra, con muchos acantilados, que también fue escenario de la inspiración de el famoso libro de cuentos Horror en Dunwich de Lovecraft. Y cerramos este bloque con un tema que quiero dedicar especialmente a mi amigo Pedro Blacaba y a Milko Rosales, que se llama Unending, Ascent. Así que nos vamos con Brian Eno y Roger Eno, Fleeting Smile, en la hora pésima número 58, programa especial dedicado a Brian Eno. Thank you. Thank you. escuchábamos Ending de Brian Eno, la hora pésima número 58 de Radio Leufu, www.radioleufu.cl, en un programa especial dedicado al músico y productor inglés Brian Eno. Esa canción particularmente se la había dedicado a Pedro Baclava y a Milko Rosales y a Mario Sánchez, mi muy querido amigo, y me presentó a Brian Eno por ahí por el año 81, quizás, 80, 81. Nada, los saludos, como siempre, antes de entrar al tercer bloque, a mi amiga Marisa, que está en Buenos Aires exponiendo en este momento. Que te vaya muy bien, Marisa, y que sé que está escuchando. A Cristian en Buenos Aires, igual a Cristian de Fauna, que acaba de lanzar su nuevo disco, que me lo envió ayer en primicia. Al Carlos Sandoval, con el que estaba chateando recién por ahí en el Face. A mi amiga Sandra Lagos, que no se pudo conectar a la radio por vez 58. A la Carolina Rudnick en Santiago. A Rodrigo Rami en Francia. Al Willa Guzmán en Inglaterra. A mi amigo Coque Zambrano, que está de vuelta. Gente toda que sé que gustan mucho de la música de Brian Eno. A Gonzalo Donoso en Santiago igual. Prócer local, un gran abrazo, Gonzalo, un gran fotógrafo que también sé que está escuchando en este momento. A la mía Leighton, al pianista que nos acaba de visitar este fin de semana, Diego Errázuriz, un concierto maravilloso, muy cercano igual a la música, a este llamado clasicismo moderno. Al fotógrafo que vino a inaugurar su exposición, Lucas Urenda, una muy linda exposición que a la cual los invito a pasar en la galería de la Casa de Salud. A mi querido amigo Bicho Vázquez de Matanza, que está un poco enfermo, pasando un mal rato, así que un gran abrazo, Bicho. Al Joye Mitarakis, que emprende un viaje prontamente a Europa junto a Diego Razzuri y a Lucas Urenda. Muchas gracias por la visita el otro día, lo pasamos muy bien. Y pásenlo bien, yo creo que nos vamos a ver en Berlín en un par de meses. Y un saludo especial también a la Carolina Guzmán, que sigue el programa. Un gran abrazo para ti, para León y para Tomás. Y un saludo de cumpleaños especial a mi amigo fotógrafo, artista, Fernando Melo. Un gran abrazo para él. Entonces seguimos con el tercer bloque. Y antes un poema de Wallace Stevens. Estoy cada día más gangoso, más congestionado y bastante resfriado. Si me da un ataque de tos, me esperan. El poema se llama El poema que ocupó el lugar de una montaña, de Wallace Stevens. Ahí estaba, palabra tras palabra, el poema que ocupó el lugar de una montaña. Él aspiraba de su oxígeno, incluso cuando el libro yacía del revés sobre el polvo en su mesa. Le trajo a la memoria como necesitó de algún lugar para seguir su rumbo. Como llegó a recomponer los pinos, a trasladar las rocas, a abrir camino entre las nubes, para una perspectiva que sería perfecta donde él se consumase en una inexplicable consunción. La exacta roca en donde sus inexactitudes descubriesen al fin el panorama hacia el que había tendido, donde pudiese yacer y, contemplando el mar, reconocer su hogar único y solitario. El poema que ocupó el lugar de una montaña, de Wallace Stevens. En la hora pésima número 58 nos vamos con un tercer bloque, final dedicado a Brian Eno, del disco More Music for Films, una colaboración con John Paul Jones, bajista de Led Zeppelin. Se llama 4-Minute Warning, con la colaboración del bajista Ja Wobble, bajista de Dub, del disco Spinner, el tema homónimo, Spinner. Del disco My Life in the Bush of Ghost, colaboración con David Byrne, el tema Koran. Y del disco Wrong Way Up, colaboración con John Cale, el tema Spinning Away. Y cerramos este bloque con tres temas que son producciones de Brian Eno. Una con Jeffrey Orjema, para el sello Real World, el tema Exile. Otra para los James, una banda, no sé si escocesa o irlandesa, el tema Skydiving de su álbum Late. Y para U2, una de las bandas que más detesto en la historia de la humanidad, pero que hizo un trabajo extraordinario Brian Eno en algunas canciones con ellos, del disco Ashton Baby, la canción Love is Blindness, el amor es ceguera. Así que nos vamos con Brian Eno y John Paul Jones de Led Zeppelin con 4-Minute Warning.